En el capítulo 7 del libro de Daniel se describe un poder representado por un cuerno pequeño que reinó de forma soberana entre las naciones del mundo. Daniel capítulo 7, 25 describe específicamente que la iglesia de Roma representa aquel cuerno pequeño que tendría pleno dominio por un tiempo, dos tiempos y mitad de un tiempo. Ahí está. Un tiempo, traducido del hebreo idán, equivale a 360 días, específicamente. En este caso, la suma de un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo resulta entonces en 3 años y medio, o sea, 1260 días. Y 1260 días, por el principio día por año profético de Ezequiel 4, 5 al 7, corresponde a 1260 años. ¿Cuándo comienza este periodo? La historia nos dice que en el año 538 después de Cristo, el emperador bizantino Justiniano declaró que el obispo de Roma debería ser reconocido como el líder de la iglesia a nivel mundial. Por lo tanto, el periodo de supremacía religiosa y también política de la iglesia de Roma sería de 1260 años. Contando 1260 años a partir del año 538 después de Cristo, se llega a 1798 después de Cristo. ¿Qué sucedió en esta fecha? El emperador francés de Italia, Luis Alexandre Berthier, general de las fuerzas revolucionarias y francesas, también jefe del Estado Mayor de Napoleón, invadió Roma y entonces prendió al Papa Pío VI. En el anillo indicaba la autoridad del Papa, que fue retirada de sus manos y sus propiedades fueron confiscadas y vendidas, y luego el Estado Papal fue abolido y Roma fue declarada república independiente. El Papa murió en Valencia, Francia, el 29 de agosto de 1799. Así, este episodio puso fin a un largo tiempo de supremacía del obispo de Roma, y el poder papal recibió su herida mortal, y la profecía se cumplió. Pero la profecía dice que esa herida de muerte sería curada, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Aproximadamente en este momento de la historia, cerca del final de los 42 meses, apareció otro poder. ¿Qué poder fue este? Apocalipsis 13, 11 dice: vi otra bestia emerger de la tierra. Tenía dos cuernos, pareciendo cordero, pero hablaba como dragón. Surgió en una parte relativamente deshabitada del mundo y que no necesitó de derrumbar o derribar ningún imperio importante para hacer todo esto. Este poder debe ser, sin duda, los Estados Unidos de América, que ascendió en 1798, presentando indicios de fuerza, grandeza y atrayendo la atención de todo el mundo. La bestia de la tierra haría todo lo que pudiera a través de su poder político para promover a la adoración a la bestia del mar, la primera bestia. Algunos indicios nos ayudarán a poder confirmar la identidad de la bestia de la que sale de la tierra. En primer lugar, este poder no es religioso, es un poder político, según Apocalipsis 13:7. En segundo lugar, este poder gana importancia después de la bestia del mar, luego después de ella, Apocalipsis 13:12. Este poder parece cordero, según Apocalipsis 13:11. Este poder ejerce una importante influencia política y cultural sobre el mundo. Y en este contexto específicamente aparece la figura de Babilonia, considerada capital de la falsa adoración históricamente. Si ustedes ven Jeremías capítulo 51 versículos 6 y 7, menciona que Dios ordenó huir de en medio de Babilonia y salvar cada uno su vida, y también añade: el que embriaga a toda la tierra, de su vino bebieron las naciones, se enloquecieron, por lo tanto, las naciones. Babilonia representa sin duda una verdadera coalición que reúne a los tres poderes: el dragón, la bestia del mar y la bestia terrestre, que nosotros estudiamos esa semana. Por tanto, es un Babilonia es un símbolo de un poder que intentará llevar al mundo a una falsa adoración, al cambio de las leyes de Dios y a imponer los engaños contrarios a la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis 18:4, Dios finalmente hace un llamado. Salid de ella, pueblo mío, dice la Biblia. La expresión salid de ella es un imperativo, es decir, una orden. Babilonia no puede ser reformada de acuerdo a las Escrituras. No va a cambiar. Así dice la profecía. Entonces, solo hay un remedio: separarse completamente de ella, de sus prácticas, de sus engaños. Algunas aplicaciones al final. En primer lugar, 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12, dice que si muchos se perderán por no recibir el amor de la verdad para ser salvos. No dieron crédito a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es terrible. Pero por otro lado, la luz de la verdad brillará sobre todos los corazones que se hayan abiertos para recibir la palabra de Dios. Y los hijos del Señor atenderán al llamado: salid de ella, pueblo mío. Al final, una reflexión. Es razonable pensar que el remanente debe preocuparse en compartir a Jesús y no en separar a aquellos que ellos consideran incrédulos. Piensen bien en esto. Aunque es tentador rasgar la cizaña del trigo, esa no es la obra de la iglesia ni nuestra obra. Solo Dios es capaz de hacer esto. Solo Dios es juez. Solo Él tiene infinito amor y sabiduría para saber cómo hacerlo. Nuestro trabajo es ir a las personas y comunicar el mensaje. Y por eso, en esta semana tú puedas ser una luz para alguien, una palabra de esperanza para alguien, una verdad para alguien. Y que Dios te bendiga en esta misión. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra pueda iluminar nuestro camino y ayudar a otros también a poder iluminar su camino. En tus manos queremos dejar nuestras vidas y que nuestro destino sea el destino que tú elegiste para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana. No se olvide de estudiar su lección cada día. Por eso nuestro lema maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.